Boca 2.0 te presenta Juveniles. Visita youtube.com/lasvocesdeboca y conoce a los pibes bien a fondo. Sí, sí, el fútbol femenino, ¿cómo va? El minuto a minuto. Final del primer tiempo y terminó en empate. Nacional metió gol 1-1 en Brasil. Viste, cuando leímos un poquito de Changuí, no nos fijamos más en el partido, 1-1. Hay que ganarlo porque si no se complica. Será posible. Bueno, vamos a ver cómo termina. Vamos también, vamos a seguir el minuto a minuto por Twitter. Vamos a tuitearlo durante estos 45 minutos porque ya se vienen los amigos del tren. A Oski, le mando un fuerte abrazo al padre, un amigo de Nico Pena que siempre nos escucha. Gracias por estar allí. Y a todos los hinchas que para nosotros son muy importantes y que uno se los cruza cuando ingresan a la cancha y hablan del programa. A todos ellos que nosotros sin casi dar publicidad, cuando se enganchan, comienza a ser parte de un vicio diario en la información que tenemos aquí en Las Voces de Boca 2.0. Mañana sí, vamos a hablar con, me dijiste Andy, el chico que está organizando... Maxi Sarmiento. Maxi Sarmiento. Vamos a hablar con él para que nos cuente un poco la movida. Saludos también para la gente de Boca Volley y Boca Basket que consiguieron dos triunfos consecutivos y también para la novena de Boca, que se consagró campeona de la Copa Campeonato, ganándole a Belgrano 2-1 en un partido complicado, pero venían de salir campeones con las inferiores y repitieron este título ya en las juveniles de Boca en la novena. Me alegra mucho este grupo que tenemos, me alegra mucho disfrutarlos en el día a día. Se vienen los amigos de El Tren, que están aquí ya en la radio por ingresar al estudio, que nosotros denominamos durante esta hora Tano Pascual, seguramente ellos le pondrán otro nombre al estudio, así que gracias por estar aquí en AM770, como siempre en Radio Cooperativa. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Espero que las voces estén mejor distribuidas, lo dijo Adrián Paenza, doctor en matemáticas y periodista, en referencia a la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir del próximo 7 de diciembre. En diálogo con Telam Radio, Paenza agregó que con la ley vamos a ser un país y una sociedad mejor. Yo tengo 63 años y no recuerdo que haya habido una ley que haya sido más consensuada, más discutida y aprobada por semejante mayoría como para que en este momento no, digamos, algún grupo como el grupo Clarín se arrogue el derecho a decir nosotros no vamos a cumplir la ley. Va a haber muchas cosas para discutir y para debatir y etcétera, pero de hecho seguramente vamos a ser una sociedad mejor. Torneo inicial, ganó Lanús y llegó a la punta. El Granate venció a Belgrano de Córdoba por 2-0 con goles de Guido Pizarro y Diego González. Lanús sumó 32 puntos y comparte la cima con Vélez. Ahora juegan Racing Quilmes y luego a las 21:30 cierran la fecha River Argentinos. La UNASUR anunció obras por más de 100.000 millones de dólares en la región. La Unión de Naciones Suramericanas planea invertir esa suma en obras de infraestructura hasta 2022 como parte del Plan de Acción Estratégico referido a las áreas de transporte y telecomunicaciones. Se trata de 31 proyectos que se realizarán sucesivamente en distintas regiones hasta articularse y formar una gran infraestructura en la región. Todos esos proyectos tendrán que superar problemas ambientales y culturales como en Perú, donde se deberán preservar los numerosos monumentos históricos y sitios arqueológicos. Ya son más de 100 los palestinos muertos por la ofensiva israelí sobre Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 28 palestinos murieron este lunes por nuevos ataques israelíes, incluyendo 24 niños y 10 mujeres desde el inicio de la ofensiva el miércoles pasado. Tanto Hamas como Israel afirmaron que prefieren una solución diplomática, pero que están dispuestos a redoblar sus ataques si fracasan las negociaciones. Servicio Telam para la radio. Comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba r-cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué van a hacer mañana a propósito del paro que convoca Moyano y otros sectores sindicales, políticos y económicos? ¿Se van a subir a ese paro o se van a correr? Nos cuentan, ¿eh? Tenemos muchas vías de comunicación, como siempre. Twitter, contestador automático, celulares. De esto se va a tratar el programa de hoy. Damos las vías de comunicación. Dale, ya que largamos la cosa. 15 celulares. 15-51-74-94-21. 155-930-3048, y si sos usuario de Twitter, arroba Gerardo Yomal, te pones como seguidor y nos escribís. Desde Moyano, Altamira. Desde Micheli hasta Barrio Nuevo. Desde Bussi de la Federación Agraria Argentina hasta Alderete de la Corriente Clasista y Combativa. Desde Castells hasta el Pollo Sobrero. Desde Cristian Castillo hasta el Momo Venegas. También adhieren al paro de distintas maneras grupos concentrados de los medios de comunicación y del empresariado. Y la frutilla del postre es el comunicado que acaba de dar la Sociedad Rural, que también apoya la movida encabezada por Moyano y otros. Es decir, nombres y apellidos que difícilmente se hubieran encontrado juntos o aliados en otro momento. Se podría arriesgar que en parte es la Biblia y el calefón. Es verdad que hay reivindicaciones justas que tienen que ver con el aumento en el mínimo no imponible, el 82% móvil para los jubilados, el aumento del sueldo mínimo, la universalización de las asignaciones familiares, etcétera, etcétera. Un componente importante en este paro, al margen de las reivindicaciones genuinas, tiene que ver con la interna política que tiene Hugo Moyano con Cristina Fernández. Temas personales, políticos, de dinero, de caja, de poder, de quién la tiene más larga, de candidatos para el 2015... Hay muchas variables que se juegan en la disputa Moyano-Cristina. Al margen de esta interna política y de las reivindicaciones justas que se enarbolan en este paro, yo no veo épica, no veo entusiasmo, garras y ganas de ir a esta huelga general por una parte importante de los trabajadores. Estimo que muchos tendrán bronca porque, por ejemplo, ganando un salario de 8.000 pesos, se les descuenta lo que se conoce popularmente como impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos. Pero no palpo que alcance este tipo de reivindicaciones para hacerle un paro a un gobierno que hace un año fue validado por el 54% de los votos. Es obvio que los que paren están en su legítimo derecho y que el gobierno debe estar atento a los porqués de estas movidas. Lo dijimos frente a los caceroleros del 8N, comprender y no ningunear ni descalificar absolutamente. Cristina Fernández tendrá que afilar su puntería política porque a derecha e izquierda la están acosando. Si le falla el termómetro político, el kirchnerismo tendrá problemas. Reitero, la huelga de mañana hay que pensarla, hay que analizarla y no ningunearla. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Gerardo hacía referencia al amplio arco de apoyos que tiene este paro. Me parece que tiene más apoyo de estructura que de base. Porque si no fuera así, no hubiera sido necesario determinar una enorme cantidad de piquetes a los efectos de que el paro sea efectivo. Cuando uno tiene que acudir a piquetes que prácticamente tratan de cerrar los accesos a la capital, revelan una gran desconfianza en las fuerzas propias, en el solo llamado a un paro. En la Argentina hubo infinidad de paros que no fueron necesarios piquetes para que ese paro se concretara. Uno podría decir, al mismo tiempo que efectivamente yo también comparto, que siempre es necesario analizar desde una manifestación de protesta como la de los caceroleros a un paro como el del día de mañana. Pero, de alguna forma, en un aspecto positivo, después se puede ver el lado negativo de esta fotografía, el kirchnerismo los junta, los agrupa y ellos se juntan en realidad, ¿no? Y es muy difícil entender cómo vuelve a producirse una alianza entre la sociedad rural, BUSI de Federación Agraria, y en este caso, esto sí que resulta mucho más sorprendente, Moyano, Micheli, y en el caso de Micheli, hoy lo escuchaba, lo encuentro un dirigente sindical desbordado, desorbitado, porque hoy afirmaba que hacían el paro y estaban los piquetes porque el derecho a comer está por encima del derecho a circular. Y yo creo que es absolutamente legítimo todo paro, pero es legítimo en la mayor parte de los paros, diría. Y en este caso, indudablemente ninguno de los reclamos que por el cual la CGT llama al paro, está puesto en tela de juicio la comida de los que representa. Como en su momento, ¿te acordás que claro, una de las consignas de la CGT hace muchos años era pan, paz pan y trabajo? Claro. Están pidiendo, uno de los reclamos fundamentales es el tema del incremento de del mínimo no imponible y de las demás cargas que se deducen en el impuesto a las ganancias. Muy bien. Eso, que es cierto que hace ya cerca de 2 años que no se actualiza, mientras los convenios colectivos se han venido actualizando entre el 25 y el 30%, los asalariados formalizados, representa el 18% de los trabajadores que están en blanco y menos del 9% de los que están en el total de la masa salarial. Es decir, los que están formalizados y los que están informalizados, o mejor dicho, el negro. Es decir, vos decís que es un porcentaje muy pequeño que paga este impuesto al trabajo. Exactamente. Es decir, pero bueno, fíjate que hay docentes que están pagando. Es cierto, por ejemplo, son 20, casi un 18% sí, de los formalizados. El agregar lo otro, es decir, obviamente un informalizado no va a tener retención de impuesto a la ganancia, aunque ganara por encima del mínimo no imponible, porque en la medida que está el negro, esta es la diferencia clara, no está registrado en ningún lugar, no tiene un recibo oficial, por lo tanto no va a tener tampoco retención. Ahora bien, indudablemente es una proporción de lo formalizado, bueno, casi un 20% es una cifra. Ahora, del total, que la CGT debe representar a todos, no solamente a los que están en blanco, a los que están, yo no la veo la CGT. No lo veía antes, no lo veo ahora, no lo veo la CTA, la de Moyano, o y mucho menos la de Azul y Blanca de Barrio Nuevo, donde está el Momo Venegas, que es uno de los sectores con mayor grado de informalidad, haciendo campañas, haciendo movilizaciones para bajar el trabajo al negro. Esa consigna no está, por ejemplo, para marchar mañana, ¿no? Hablan de, es decir, que los que están más afectados en esta distribución del ingreso no están representados en el paro de mañana. Y sí están representados o tratan de mejorar la situación los sectores, uno de los reclamos es de los sectores de mayores ingresos dentro de los asalariados, ¿no? Bueno, igualmente es un tema que hay que discutirse en el Congreso, en los partidos políticos, obviamente en los sindicatos, que tiene que ver que, por lo menos yo no estoy de acuerdo en relación a que gente que gane 7, 8, 9 mil pesos se le cobre un impuesto al trabajo. Digo, si ganan arriba de 10 mil pesos, me parece bien. Sobre todo porque hay otros sectores que se ven favorecidos, y me parece que la Presidenta de la Nación ahí sí que tendría que meter base y apretar el acelerador político. Digo, ¿por qué los jueces no pagan el impuesto a su trabajo? Me parece que habría que correr de una vez por todas esa protección que tiene el sector judicial. El sindicalista Gilini, que es del gremio SADOP, que es de los sindicatos docentes privados, está preparando un borrador para acercárselo a la presidenta para tratar de buscar cómo cambiar este tema del mínimo imponible sobre los salarios. Y justamente le está acercando algunas cuestiones que tienen que ver con una posible reforma impositiva, con impuestos a la renta financiera, con que los jueces paguen más impuestos. Me parece que por ahí viene la cosa. Yo no termino de entender por qué, después de tantos años, las clases medias altas y las clases altas siguen siendo beneficiadas con facturas baratísimas en el gas, en la luz y en el agua. Así que el gobierno, en este sentido, va a tener que tomar más energía, avanzar políticamente más fuerte y tratar de, que es la única manera, de que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos, ¿no? Fíjate que Pedro Peretti, es un dirigente de la Federación Agraria de Máximo Paz, en su blog aparece una nota que dice Bussi y Huergo juntos en el 8N y también ahora, ¿no?, en el paro. En un párrafo de su nota, Pedro Peretti le dice a Bussi, a su representante en la Federación Agraria, es básico y elemental. No se debe fortalecer al que quiere hacerte desaparecer de manual, a no ser que Bussi crea que del 8N y del 20N va a salir un programa progresista que contemple la reforma agraria, la intervención del Estado en la economía, el crédito direccionado a las pymes, la distribución de la riqueza a favor de las mayorías populares, la defensa de la chacra mixta, la ley de arrendamiento, etcétera, etcétera. Esto es tan probable que no resiste el menor de los análisis, ni la más mínima consideración. Bueno, así que la Biblia y el calefón detrás de esta movida, que seguramente tendrá su efecto, pero desde mi punto de vista hay un sector, creo que importante, de la población que no está de acuerdo. Mañana vamos a ver qué va a pasar. Ustedes saben que hay alguna línea de subterráneos que puede estar hegemonizada por un señor que se llama De la Carbonara, que es del PTS. La B, ¿no? Sí, la B. En la Sarmiento, en el tren Sarmiento, bueno, está el Pollo Sobrero, así que ahí podría parar. Algunos sugieren que la línea 60 también habría algún tipo de paro, aunque el titular de la UTA lo desmintió. Pero bueno, igualmente, como vos decías, bueno, va a haber una cantidad enorme de piquetes que va a construir un día bastante complicado para una parte importante de la población. Bueno, este es el juego de la democracia, el juego de la lucha del poder, y corrámonos de esas expresiones que incluso se las escuchamos a distintos dirigentes políticos cuando dicen, bueno, este paro es político. Toda la vida es política, todo lo que hacemos los hombres de alguna manera directa o indirectamente tiene que ver con la política, así que me parece que no hablemos y no utilicemos la palabra política como algo despectivo o de segunda, porque bueno, ya sabemos lo que pasó en el país cuando se crucificó para siempre a la palabra política. Nos vamos a la pausa con el comunicado de la Sociedad Rural, firmado por su actual presidente, el que reemplazó a Hugo Biolcati, Miguel Echevere. Dice, adherimos, estamos de acuerdo con los reclamos de los trabajadores que se manifestarán mañana. Es insólito, ¿no? Cómo vuelven a coincidir el Momo Venegas con la sociedad rural en un mismo objetivo. Ya había pasado algo, creo que fue inédito en la historia del mundo, cuando estuvo unas horas presos el Momo Venegas, la sociedad rural llamó a salir a las calles y a cortar rutas para liberarlo, ¿no? Claro, pero ellos son viejos socios, ¿no es cierto? No, se conocen desde hace mucho, la sociedad rural y el Momo Venegas. Uno se preguntará, o uno se pregunta, Hugo Moyano, que estuvo enfrente de ellos y ahora está del mismo lado, ¿no se preguntará quién estará más haciendo mal las cosas? Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos, no te bajes del tren. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren tratando el paro de mañana. Y en ese aspecto es muy interesante la postura del Partido Obrero. El otro día decíamos o leíamos un análisis efectuado por el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, y el trabajo y el Partido del Trabajo. Otto Vargas es el secretario, en donde prácticamente encontraban en la manifestación del 8N una especie de embrión antiimperialista, lo cual es tan forzado, más que forzado, es tan delirante. Efectuar ese tipo de análisis no es de extrañar. Es el mismo partido que allá por el año 72 efectuó la idea o lanzó la idea que había que analizar la realidad argentina a través de los que eran pro-yanqui y de los que eran pro-soviéticos, teniendo en cuenta que ellos eran pro-chinos. Entonces dividieron a la sociedad argentina en pro-yanquis y en pro-soviéticos. ¿Quién era pro-soviético? El presidente de entonces de la nación, Alejandro Agustín Lanusse. En el mismo campo estaba Helbert. Bueno, Helbert por lo menos había pertenecido, tenía afinidad con el Partido Comunista. Yo siempre pienso cuando Alejandro Agustín Lanusse, si le llegó ese análisis del Partido Comunista Revolucionario, en donde lo ubicaban nada menos a él, un adalid del mundo occidental, gorila de la primera hora, como prosoviético, debe haber entrado en un estado deliberativo con sí mismo o se habrá reído a carcajadas. Bueno, ¿qué dice ahora el Partido Obrero a través de un reportaje que hoy el diario Clarín le hace a su dirigente máximo e histórico, Jorge Altamira? Le pregunta, ¿cómo evalúa los cacerolazos? Son una expresión de descontento social que se manifiesta incluso en mayor medida en las movilizaciones sindicales y se volverá a manifestar en la huelga del martes. Expresa el deterioro del gobierno por el aumento del déficit fiscal y de la tasa de inflación, la devaluación del peso oficial y el cepo cambiario para pagar la deuda externa. Nosotros estamos llamando a los caceroleros a unirse al paro. Fíjate dos cosas. Es llamativo que Altamira que tiene una buena formación política, pueda pensar que en los caceroleros esté una base importante para el crecimiento del Partido Obrero. En segundo lugar, todo el análisis económico, si yo no hubiera dicho de que era de Jorge Altamira, perfectamente hubiera sido, por los conceptos que maneja, que podría ser de cualquiera de la gente de Fiel. O de Melconial. O de Melconial, ¿no? Habla del déficit fiscal, del cepo cambiario. Sí, ¿no? Mm. ¿No te parece sorprendente? Después, durante analistas políticos, en realidad historiadores, en general gente a la Argentina le han atraído historiadores del extranjero, hay enorme producción sobre la historia del país realizada por gente que ha hecho en algunos casos muy buenos trabajos sobre la Argentina y fundamentalmente sobre el peronismo, hay libros y libros sobre el peronismo. Uno de los elementos que suelen decirse es, bueno, la izquierda no creció en la Argentina por la presencia del peronismo, que vino a evitar que las masas marcharan hacia el socialismo. Ahora bien, cuando uno analiza la posición del Partido Comunista en su momento, del Partido Socialista, del PCR, del Partido Obrero, no era necesario que existiera el peronismo, que nunca lo comprendieron por otra parte. Con sus actitudes con relación, es difícil conquistar el corazón de las masas con este tipo de posiciones, ¿no? Se está discutiendo la política, se está discutiendo el futuro, se está discutiendo el 2013 y el 2015, y evidentemente hay bastante inquietud en distintos sectores oficialistas, kirchneristas, por lo que viene pasando en el país a propósito del paro de mañana, a propósito del 8N, a propósito de la sucesión del kirchnerismo. El profesor universitario de la UBA y analista político Raúl Isman decía que si el sucesor del kirchnerismo, de todo este proceso político, nacional, popular y democrático, es Daniel Scioli, la batalla cultural del kirchnerismo habrá fracasado, ¿no? Porque si uno le pregunta, por ejemplo, a Martín Sabatella o le pregunta a Luis D'Elía qué piensan de Daniel Scioli, bueno, evidentemente que dos personas que están en el poder y muy cerca de Cristina Fernández son ultra críticos. Y en su momento también los Kirchner, tanto Cristina Fernández como Néstor Kirchner, fueron críticos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero la pregunta en este proceso político es, ¿qué es lo que tiene el kirchnerismo para enfrentar el 2013? Hugo, a mí me parece que el año importante y fundamental hoy en que están pensando las empresas periodísticas, las grandes empresas concentradas, los dirigentes políticos de la oposición, y también tiene que pensar el oficialismo, es lo que va a pasar en el 2013. Nunca te olvides, y les sugiero a los oyentes que piensen lo que pasó en el 2009, cuando un desconocido, sin ningún tipo de seducción ni llegada a las masas y al pueblo, como el señor de Narváez, le terminó ganando una elección nada más y nada menos que a Néstor Kirchner. Utilizamos muchas veces esa imagen de que el sacachispa le ganó un partido a la selección nacional. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no hay que reírse ni solo repudiar y criticar a ultranza el 8N y este 20N de mañana? Porque uno no sabe lo que se está cocinando en la política, en la historia de nuestro país. Y así como en su momento, por 2 puntos, le ganó de Narváez a Néstor Kirchner, el oficialismo no sabe qué es lo que va a pasar en el 2013. Y en algunos sectores del gobierno, bueno, hay cierto, en algún caso, temor, y en algún otro caso no un gran convencimiento de que Cristina Fernández va a terminar en ese año abrazada a Daniel Scioli y a Sergio Massa. Es una de las hipótesis que están circulando, que paradójicamente la sostienen tanto hoy Carlos Pagni en el diario La Nación como el profesor y analista que te citaba antes, Raúl Isman. ¿Cómo te sentís vos si todo este proceso político iniciado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, termina siendo capitalizado y tenemos como presidente a Daniel Scioli en el 2015. Escuchamos a los oyentes y ya seguimos pensando la movida, el paro de mañana. Bueno, ahora la ciudad de Florida. este paro, entre paréntesis, es una puja de poder, ni más ni menos. Y en el medio, como siempre, la gilada que somos nosotros que tenemos que ir a laburar. Mal, muy mal. Bueno, gracias. Este es un mensaje para el tren. Mi nombre es Gustavo de Lanús y soy un transportista de un correo privado. Y bueno, nos avisaron que mañana no se trabaja y va a estar bastante embromado, van a salir a romper las camionetas. En este caso yo tengo un vehículo propio y presto un servicio para esta empresa. Bueno, muy buen programa como siempre. A propósito de lo que decía el oyente, que ya le avisaron que no salga a trabajar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno es Mauricio Macri, ya dijo que ni hoy ni mañana la población de la ciudad saque la basura porque no va a haber recolección de residuos. Uno puede interpretar esto como directamente Mauricio Macri adhiere al paro de Hugo Moyano. Hola muchachos, gracias por el grano. Es real. El tema de los subsidios es una vergüenza. Viendo por todos los canales que está la presidenta, es una macana eso. Tendría que decir, bueno, ya cumplí mi mandato, basta, vuelvo dentro de 4 años. Se solucionaría mucho los problemas que hay. Y una de las cosas es incinerando toda la economía. Bueno, les mando un abrazo. Sí, buenos días, me subo al tren. Me gustaría que me digan cuánto es el descuento que se le hace al mínimo no imponible. Porque uno que cobra 6.500 pesos, ¿cuánto es el descuento? ¿80 pesos, Un besito, Ángela. Sí, buenas noches, amigos del tren. Habla Miguel de Cray, pero bueno, como siempre, tratando de compartir un pensamiento. Yo creo que estos dirigentes sindicales están a contramano de toda la historia, viejo. Yo acabo de escuchar a Cristina recién, e hizo un análisis espectacular de lo que está pasando en el mundo, y esto no entienden nada. Así que no sé, siempre a contramano. Yo de por sí, como taxista, yo mañana voy a laburar, porque estoy laburando mejor que en otros años. Gracias, amigos del tren. Miguel de Cray, pole. A propósito del taxista que nos acaba de llamar, hay un comunicado de prensa que nos envía la Asociación Taxistas de Capital, donde dicen que mañana van a trabajar, no paran. Firman este comunicado Luis Fernández, presidente, y Alberto Rodríguez, secretario. Ellos pertenecen a la CTA de Yasqui. Sí, les habla Nilda de Boedo. Estoy regando las plantas y los estoy escuchando. Y bueno, no aprueba para nada este paro. Es anticonstitucional. Son los de siempre, Moyano y toda su cría. Moyano es un tipejo que nunca me gustó. Les mando un abrazo y los sigo escuchando. Hace mucho calor. Sí, buenas noches, me subo al tren. A mí el Partido Obrero me impresiona, porque no se pueden ni mantener ni ellos. Acá hay un lugar en una cuadra de la estación Avellaneda, que tienen el lugar donde se reúnen, sin luz, no pueden ni pagar la luz. Y el sábado ya estaban reunidos. Se ve que también van al paro y lo van a apoyar. Pero no pueden ni mantener el local, estos señores del Partido Obrero. Un besito. Sí, buenas noches, amigos del tren, Carlos de Parque Avellaneda. Haciendo una paráfrasis un poco arbitraria de Borges, diríamos que la extrema izquierda argentina no es buena ni mala, sino incorregible. Si hubiera una revolución encabezada por Fidel, seguramente se cruzarían del otro lado del charco y acusarían a los revolucionarios de pequeños burgueses. En fin, no tienen remedio. Gracias. Hola chicos, habla Elida. Bueno, la verdad estoy pensando, tanto Moyano, estos sindicalistas y estos políticos, la verdad me dan asco. Tanto pensar en candidaturas, Scioli, en vez de pensar en candidaturas, ¿por qué no piensan gobernar bien la provincia que debe a los docentes, los músicos del Teatro Argentino de La Plata, los contratos no les pagan? Es todo un desastre. Está desesperado por ser presidente. Muchas gracias por todos los mensajes. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos pensando este tema del paro. Pueden seguir mandando mensajes al 15 51 74 94 21. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo.

La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren analizando el paro de mañana. Vos, Gerardo, hiciste referencia a Carlos Pañi. Carlos Pañi es, lejos, por lejos, el mejor analista político que tiene la nación, dentro de la ideología, obviamente, política de la nación. Sí, por lo menos es más divertido, tiene ideas más novedosas, entre comillas, que Mariano Grondona, que está... O Joaquín Morales Solá. Bueno, hay un párrafo de la nota de hoy que hace referencia justamente a la posibilidad de que Scioli sea candidato por el kirchnerismo en el 2015. Y después, en función de eso, hace una ironía muy aguda. Scioli hizo saber a Mauricio Macri que, más allá de algún matiz verbal, no dará un solo paso contra el gobierno. El mensajero fue un discreto empresario amigo de ambos. Scioli apuesta a que, aunque advierta que no conseguirá la reelección, la presidenta lo hará cuando la presidenta no consigue, tome conciencia de que no va a conseguir la reelección. La presidenta lo hará su delfín. Es una hipótesis audaz. Para muchos kirchneristas ortodoxos, encabezados por Devido, lo tornan, o la tornan verosímil, cuando se aproximan al líder de la Ñata. La Ñata es la residencia, la casa que tiene ahí en el Tigre, Scioli. Antes de que ese sueño se realice, habría que avisar a Ernesto Lacroix y a los intelectuales de Carta Abierta que el curso semirrevolucionario que tomó la historia en el 2003 desembocará en la entronización de Scioli y Karina Rabolini. Bueno, sí, en distintos sectores del kirchnerismo también hay muchos interrogantes y muchas preguntas, y algunos militantes kirchneristas y cristinistas de muchísimos años, de todo este proceso, que siguen militando e incluso algunos trabajan en el Estado, se está escuchando algún tipo de crítica a Cristina Fernández, en el sentido de que si ella sería o no una buena constructora política. Y al no ser una buena constructora política, finalmente el kirchnerismo terminaría de la mano de Scioli y de Massa. Yo me pregunto, no sé qué nombres tenés vos, pero para una elección tan central y fundamental como es la provincia de Buenos Aires, el que gana la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene un hándicap enorme en relación al país entero. Si uno sugiere que en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba, al gobierno no le va a ir tan bien, si no le va súper bien en la provincia de Buenos Aires en el 2013, la cosa está peliaguda para el gobierno. Entonces vos decís, bueno, ¿quién puede ir? ¿Quién sería la figura como un candidato que arrastre a las masas de la provincia de Buenos Aires? ¿Luis de Lía puede sacar 40% de los votos? ¿El Chino Navarro puede sacar el 40% de los votos? ¿El Cuervo Larroque? ¿Ricardo Foster? ¿Horacio González? ¿Cuál es la fuerza del kirchnerismo puro, unidos y organizados en la provincia de Buenos Aires? En realidad, Gerardo, hace cerca de 2 años, desde estos micrófonos, había dicho que, indudablemente, la presidenta de la Nación es un muy buen cuadro político, es una excelente oradora, pero en la materia construcción política era una materia que tenía que aprobar, que estaba por verse si efectivamente su magnitud de cuadro político, su relieve de cuadro político y su notable capacidad oratoria estaba alineada de la misma forma en esa materia muy especial que es la construcción política. Y al respecto, tal vez sea conveniente contar una anécdota referida a Perón. Recuerden que el 17 de noviembre se cumplieron un aniversario, 40 años del regreso de Perón a la Argentina. Mañana intentaremos hacer un programa justamente recordando ese regreso. Pero, ¿cómo era el tema de la construcción política de Perón? Ustedes saben que Vandor fue un dirigente sindical que en algún momento levantó la consigna estar contra Perón para salvar a Perón. Es decir, era lo que creaba el neoperonismo. Perón exiliado en Madrid, Vandor, y fueron otros dirigentes también, sindicales y políticos en la Argentina, se quisieron quedar como el reemplazo de Perón, con la herencia, esa enorme masa electoral que lo apoyaba. En su momento se creó la CGT de los argentinos, de Raimundo Bongaro, que tuvo una ardua lucha contra la CGT detrás de la cual estaba Augusto Timoteo Bandor. Hubo el momento en que decidió provocarlo a Perón, y en unas elecciones realizadas en Mendoza, fue con su propio candidato, Cerú García, contra el candidato de Perón, que era Corbalán Lacrares. Perón envió a Isabel Martínez, era la primera vez que movía a la dama. Perón mandó a Isabelita Martínez, hizo campaña por el candidato que apoyaba a Perón, y ese salió segundo. El primero fue el candidato conservador, y el de Bandor salió tercero, es decir, que fue un rotundo triunfo de Perón sobre Bandor. A partir de ahí, Bandor quedó herido, y luego se reunió con Perón y dijo, bueno, general, está bien, yo me equivoqué. Y Perón le dijo, mire, es posible que a usted lo asesinen. Usted negoció con el enemigo y ahora se acerca nuevamente al peronismo, se acerca a mí. Y Bandor le dijo, bueno, yo quiero terminar mis días en el peronismo. ¿Qué sucedió? Ongaro, que había sido adversario de Bandor, fue a Puerta de Hierro y Perón le dice, Ongaro, hay que aceptar de que Bandor esté con nosotros. ¿Cómo, general? Yo he estado luchando todo este tiempo contra Bandor. ¿Cómo me dice eso? Hay que aceptar que Bandor vuelva a las filas del peronismo porque no le quiero regalar un adversario de fuste como Bandor al enemigo. Bueno, este es un ejemplo. Comparen con algunas situaciones que han pasado en estos últimos meses en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias por todos los tweets, los mensajes, que nos están dando una información que creo que es valiosa, porque, por ejemplo, escucha a Hugo, Liliana González nos manda un tweet que dice, Macri no manda alimentos a los colegios para mañana. Las directoras informaron que los alumnos entonces no pueden ir. Entonces, fíjate el revuelo que se arma en la familia, que dice, bueno, no manden a los jardines, no manden los chicos a los colegios porque no hay comida. Y en el mismo sentido, Carmen de Lanús nos dice que muchos bancos privados le están diciendo a sus empleados que mañana no vayan. Como que las patronales y el jefe de gobierno, en este caso, se sumarían al paro con las medidas que están tomando. Pero vos te sorprende, Macri. Macri es un dirigente muy aguerrido, fue huelguista de la primera hora, siempre se manifestó en favor de las huelgas, Mauricio Macri, ¿no? Fíjate que tengo acá la revista Barcelona que dice, emerge un líder, un magnate conservador primerea al resto de la oposición y capitaliza el 8N. Su primera medida de gobierno es hacerse cargo del subte. Acompaña las peores leyes kirchneristas, seduce a golpistas, evasores y multimedios. Dicen que nada detendría su camino al 2015, ni los cortes de luz y agua, ni las montañas de basura, ni las inundaciones. ¿Se viene el devastador huracán Mauricio? ¿Vos qué pensás? ¿Que si le fracasa su posibilidad de ser candidato a presidente, se postule como candidato a la CGT? Secretario General de la CGT. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en DVD Philips están en Gendel. DVD Philips, contado efectivo, 349 pesos o 12 cuotas de 34 pesos con 99 con tarjeta Gendel. DVD Philips USB, contado efectivo, 449 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99 con tarjeta Gendel. DVD Philips HDMI USB, contado efectivo, 549 pesos o 12 cuotas de 54 pesos. Con 99 con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 16 al 23 de noviembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren analizando el paro del día de mañana. La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina adhiere al paro, diciendo que por lo tanto los trabajadores de todos los gremios afiliados no desarrollarán actividad en los puertos del país, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, bueno, todos los puertos. Además se paralizará la pesca, los servicios de remolques y operativos de dragado desde las 0 hora de este martes 20 de noviembre del 2012 y hasta las 24 del mismo día. Esta medida de fuerza se realiza en reclamo de actualizaciones y mejoras de diversos ítems como, por ejemplo, asignaciones familiares, aumento de emergencia a los jubilados, anulación del impuesto a las ganancias, devolución de los fondos a las obras sociales, más diálogo y menos confrontación. Es oportuno recordar que los gremios que integran la federación mantienen una situación de conflicto a raíz de las faltas de políticas concretas en la subsecretaría de puertos y vías navegables, lo cual refuerza la motivación del paro, y lo firma el Consejo Directivo Nacional. Ángela de Piñeiro hacía una pregunta que no se la puede contestar si no es con números y tratando cada caso en particular. Si una persona está sujeto a la retención de impuestos a las ganancias, depende del sueldo que gane, de su situación familiar, si es soltero, si tiene cargas de familia, si tiene hijos, si tiene, por ejemplo, la madre a cargo, si es soltero y tiene la madre a cargo, en fin, hay toda una situación que es necesario analizar en cada caso en particular. Con relación a... Bueno, hay muchísimos mensajes, los que no leemos, lo leemos en privado y lamentamos no poder ponerlos al aire. Jolie dice, los actores que convocan al paro hacen que tenga la certeza que estoy en el camino correcto. Yo mañana trabajo más que nunca. Hugo, ¿sabés que este fin de semana hubo una expresión que estuvo dando vueltas por las redes sociales, por el mundo tuitero? ¿Cuál es? Que hablaba de Wiki Tren Leaks. No me digas. Sí, porque bueno, parece que algunos tuiteros estaban buscando el programa, el audio de Lucas Carrasco, que estuvo en nuestro programa, y parece que entre distintas ironías surgió la idea de que, entre comillas, ¿no?, la Gestapo kirchnerista habría censurado y cortado totalmente la cinta testigo de Radio Cooperativa y ese programa no se podía escuchar, que había censura. Pero bueno, finalmente apareció, pueden leer y escuchar, mejor dicho, el programa Lucas Carrasco en puedecolaborar.com.ar. Bueno, me parece que en esa línea, pero parece que lo pregunta en serio Patricio, dice Ricardo Horvat, ¿es a Cooperativa lo que Ana Pastor a la TV española? No tenemos referencia, tenemos muy buena relación con Ricardo Horvat y nunca nos comentó que haya tenido un problema con Cooperativa. En el caso de Ana Pastor, es la periodista española que fue desplazada precisamente de la televisión española. Ella más estaba vinculada al Partido Socialista Obrero Español y cuando vino el partido, el PP, parece que en algún momento molestó y fue desplazada. Bueno, un militante, te cuento, Hugo del Frente para la Victoria, que apoya también mucho a este gobierno, le preguntó al jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ¿qué va a pasar con la reelección? ¿Y qué dijo? Hizo silencio. Escuchamos más oyentes y seguimos en el tren, dale. Sí, buenas noches, Jorge Luis de Yacrespo. Bueno, que las centrales obreras o los gremios de los trabajadores le hagan un paro a este gobierno es tan ridículo como que en Estados Unidos a un gobierno republicano le hagan paro a la fábrica de armas y las corporaciones. Realmente es incomprensible. Bueno, buenas noches, gracias. Hola muchachos, habla Mario de Ciudadela. La verdad que hay algunos oyentes que parece que estuvieran en otra galaxia. ¿Qué están criticando a este gobierno que hace 10 años que viene haciendo obras y estamos cada vez mejor? Lo que pasa es que hay una caterva de delincuentes que quieren espacios políticos y lo único que saben hacer es desastre, como todos esos dirigentes gremiales de la CTA trucha y de la CGT trucha, lleno de plata Moyano. Investíguenlo a Moyano, dónde vive, sus hijos y toda su familia. Gracias. Buenas tardes, me subo al tren. Bueno, lo de Moyano que va a hacer mañana es simplemente va a medir. Cuando se dé cuenta que todo lo que van a hacer le salió mal, no sé qué van a buscar después. Esto va a ser solamente una medición y van a ver que va a fracasar. Bueno, muchachos, adelante para los trabajadores y para este sistema. Un abrazo, bocha de huevo. Hola, sí, amigos del tren, soy Teodoro de General Rodríguez. Yo creo que Moyano empezó a enfrentar a la presidenta cuando se dio cuenta que el gobierno estaba dispuesto a invertir en la red ferroviaria. Cuando ellos dicen 100% peronista, Perón era ferrocarrilero, no era camionero. Es una posición mezquina. Ese es el giro de Moyano. Y aparte, interviene en el coro de las obras sociales. Gracias. Pablo de Lanús dice, el gobierno fuerza mucho lo simbólico, sin matices, hace que muchos nos sintamos asfixiados. Scioli viene calladito y a paso firme. Che, qué paciencia china Scioli, ¿eh? Hay que sacarse el sombrero, el tipo tranquilo, y quizás llega. Bueno, vamos a ver, falta mucha agua que va a correr debajo de los puentes. Acá Carlos nos manda un mensajito que dice que parecemos Clarín con tanto condicional. Bueno, mándenos un correo, un tuit, sí. A ver en qué ideas o frases utilizamos mucho el condicional, a ver si podemos darle una respuesta. Sí, Carlos. Sí, además, si fuera así, nos ayudaría a mejorar. Lo de Moyano es lamentable, pero Cristina, hablando con Martínez, de la UOCRA, servicio y negrero de ladero, lo único que importa es limar a todo competidor. Esto lo dice Carlos. Acá hay, como ves, estos dos últimos mensajes son críticos. Bueno, mañana el tren no para, así que a las 20 horas llegaremos, no sé, en subte, en colectivo, taxi, caminando, de alguna manera llegamos y el tren se hace. Bueno, si no nos falla, vamos a tener dos invitados realmente muy interesantes y sorprendentes en el día de mañana, pero todo depende también del paro y, en fin. Nos reencontramos con ustedes, chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Los principales gremios no acompañan al paro convocado por Moyano y Micheli. Antonio Caló, secretario general de la CGT Balcarce, aseguró que este paro no se justifica porque hay negociaciones y el gobierno nacional ha comenzado a dar soluciones a las demandas. Mañana funcionarán con normalidad la administración pública nacional, los colectivos, subtes, trenes y taxis, escuelas, hospitales, comercios, municipios, telefonía e industriales. Adhieren al paro recolección de residuos, bancos, restaurantes, tribunales, reparto de diarios, agropecuarios y puertos. Ya hay fecha para el primer superclásico del verano en Mar del Plata. Boca y River jugarán el sábado 19 de enero próximo en La Feliz, en el marco de un cuadrangular del que también participarán Independiente y Racing. El fútbol de verano en Mar del Plata comenzará el sábado 12 y terminará el viernes 25. Por su parte, los organizadores también se encuentran en las tratativas de que se juegue el clásico rosarino entre Newell's y Central. Servicio Telam para la radio.